Viernes 13 de marzo, para estudiar y meditar. Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. Profetas y Reyes 418 y 419. ¡Qué grande honor se le muestra a Daniel por parte de la majestad del cielo! Dios consuela a su siervo tembloroso y le asegura que su oración ha sido escuchada en el cielo. En respuesta a esta ferviente petición, el ángel Gabriel es enviado para influir sobre el corazón del monarca persa. El rey ha resistido las impresiones del Espíritu de Dios durante las 3 semanas en que Daniel estaba ayunando y orando, pero el príncipe del cielo, el arcángel Miguel, es enviado para cambiar el corazón del obstinado rey e inducirlo a tomar una medida resuelta en respuesta a la oración de Daniel. La edificación del carácter y la formación de la personalidad, página 49. Preguntas para dialogar. Aunque no somos los primeros en la historia cristiana en ver esta verdad, como adventistas del séptimo día, somos firmes defensores de la temática del gran conflicto o la idea de que todo el universo es parte de una lucha épica entre Cristo y Satanás. Y creemos que cada ser humano participa activamente en este conflicto. Hay otros, incluso gente secular, que han hablado de la realidad de algún tipo de batalla en la que todos estamos inmersos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el gran conflicto? ¿Cómo los has visto manifestarse en su propia vida? ¿Qué aprendiste que podría ayudar a otros a luchar también? 2. Lee Efesios 6, del 10 al 18. Observa las imágenes militares explícitas que utiliza Pablo. ¿Qué instrucciones de batalla se nos da a los que estamos inmersos en el gran conflicto? 3. En Daniel 10:11, por segunda vez se le llama a Daniel Hamudop, o amado. ¿Qué nos dice esto acerca del estrecho vínculo que llega a ser un vínculo emocional incluso entre el cielo y la tierra? Piensa en cuán radicalmente diferente es esta realidad en comparación con la cosmovisión atea común de gran parte del mundo moderno. ¿Qué esperanza nos ofrece esta mirada bíblica como vemos en esta referencia a Daniel?